Chiquilina ilusionada, hace un tiempo que trato yo de decírtelo. Tu príncipe azul ya no vendrá, ya se olvidó. Te quiere, olvídalo y no sufras más. Vamos con las palmas, no se me queden los guaracheros, sigan bailando, vamos. ¡Eso! Adelántame la conga lenta, bien. Para la gente que gusta el perrito, nos vamos a Tucumán, César. Hace un tiempo que trato yo de decírtelo. Tu príncipe azul ya no vendrá, ya se olvidó. Él tiene a otra a quien amar, con quien soñar. Y que de ti no se acuerda más, ya te olvidó. Que el cielo te quiere, olvídalo y no sufras más.